espera ha terminado. En el Chipinque, Jalisco. Llegará el próximo 25 de abril. Sí, próximo 25 de abril. Hasta tu ciudad, el Chipinque, Jalisco. Conquistando, como solamente ellos saben, a todos sus fans. La banda La Conquista, de Johnny García. Preventa de boletos, Jaliscos en Johnny y Carlitos en Puerto. Antes, 150, taquilla, un poco más. Los esperamos, no falten.